¡Hola! ¡Qué lindo que está el coche, boludo! ¡Te quedó hermoso! ¡No, no, no! ¡Está perfecto! ¿Lo bajas así? ¡Vuelta loca! Esa trompa y se va para abajo. Esa trompa y se va para abajo. Que toque, que toque, que toque, que toque, que toque la goma. Esa trompa y se va para abajo. Esa trompa y se va para abajo. Que toque, que toque, que toque, que toque, que toque la goma. Perro Bruno. Que toque la goma, rompa el paragolpe, salgamos en manada y que la gorra toque. Una fiesta de coche, que sea de noche, con ruido de capi que suenen los cortes. Me gasté todo lo que cobré, en el taller lo bajé y lo chipié. Rueda nueva 18 compré, para salir a andar, para salir a romper. Bienvenidos a mi mundo, donde el coche es lo primero. Donde piensan que soy malo, por tener un coche bueno. Bienvenidos a mi mundo, donde el coche es lo primero. Donde piensan que soy malo, por tener un coche bueno. Chapa, pintura, siempre una locura. Una enfermedad que no tiene cura. Intentan copiarse, no están a la altura. Esquivando controles, nadie me captura. Trabajé, ahorré y lo bajé. Lo lavé y a ella me llevé. Preparado el detalle, lo dejé. Te tuve una carrera y te gané. Esa trompa y se va abajo. Que toque, que toque, que toque, que toque, que toque la goma. Esa trompa y se va abajo. Esa trompa y se va abajo. Que toque, que toque, que toque, que toque, que toque la goma. Cumbia 420 pa' la mecha. Perro Primo el maquetoso. Este Bilardo. Criterio Music.